Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Estos lugares también, yo voy mezclando un poquitín, ¿no? Pero bueno, lo importante no son los datos que voy a dar, porque los datos se olvidan, sino sobre todo la esencia de a mí lo que me encantaría es que si en algún momento en vuestra vida llegáis a una iglesia, una catedral, un templo, una cueva, una mezquita, un templo tibetano, cualquier cosa que la humanidad, o tanto moderna como el pasado, haya utilizado como algo sagrado, que en vez de verlo con prejuicios, como tenemos muchas veces, a una mezquita para los musulmanes, a una catedral, yo no soy cristiano, mira, un templo budista para los budistas, sino que lo veáis de una manera más integrada, más, en vez de esa manera analítica de separar la mente, más con conciencia, ir a estos lugares con conciencia. Y esa conciencia es lo que nos da esa unidad, que realmente estamos hablando de unidad humana, todos somos humanos, todos venimos de esa misma genética, de ese mismo mundo, teóricamente, ¿no? Y hay tantas teorías que ya no sabría decir, pero bueno, yo creo que es así, todos somos una humanidad. Y entonces esto no es lo mismo que el globalismo. El globalismo es otra cosa ya muy diferente. Lo que estoy diciendo es un globalismo, digamos, espiritual, un globalismo humano, en el que da igual la religión que profese o el templo que haya, vamos a los lugares que antiguamente fueron poderosos y sagrados, digamos para eso, para reposar la mente, para comunicarnos con nuestros muertos, con nuestros ancestros, con nuestra cultura, con los antiguos maestros. Sobre todo en estos tiempos locos que corren, en estos tiempos tan rápidos, nos hace mucho bien cuando llegamos a un sitio sagrado en el que normalmente están muy limpios, huele muy bien, suele haber silencio, hay una geometría, son preciosos los lugares. Entonces, bueno, yo os invito a que la próxima vez que vayáis, seáis de la religión que seáis, o no tengáis religión, o ni siquiera seáis espirituales, o creáis que haya algo más allá de la muerte o de la vida, que vayáis y tengáis vuestra pequeña meditación, que tengáis vuestro momento íntimo con vosotros, ¿no? Que imaginéis, la imaginación y la sugestión funciona mucho. Al final, dentro de, como llaman los tibetanos, dentro de este vacío de la mente, dentro de esta ilusión en la que esto no existe, en el que nada existe como tal, sino que todo es un conjunto de cosas que nuestra mente nos hace pensar que esto es un libro, pues da igual que ese templo sea o no sea, o crea o no crea. Al final es un lugar que está ahí, está puesto, has llegado hasta ahí, es reposar, tomar tranquilidad, respirar, pensar en la gente que os quiere, pensar en los enfados que tenéis, que sea vuestro sitio de unión con esa humanidad que al final, pese a que haya unos pocos que controlan y lo manejen con odio, creo que al final yo por mis viajes, por 30, 40 años de viajes por todo el mundo y compartiendo con civilizaciones de los 5 continentes, de todas las culturas y viviendo con ellos, creo que en este mundo realmente hay mucho más amor que odio. El problema es que los que tienen ese odio, esa rabia, esos, los que tienen ese poder, son los que quieren acapararlo. Por eso, aunque haya uno de cada 100, parece que en el mundo sea muy caótico y haya mucho odio, pero si no hubiera más amor, realmente no estaríamos aquí, no hubiéramos nacido y no hubiéramos conseguido sobrevivir como raza humana. Eso es una de las cosas principales en las que yo os invito a que cuando vayáis a un templo reflexionéis o lo tengáis, ¿no? Porque si no, todo lo demás es simplemente curiosidad histórica, curiosidad religiosa, curiosidad mística, pero si no nos sirve para nada, si no nos sirve para ser mejores personas, para evolucionar, ya no digo espiritualmente, porque os digo que todo es espiritual, para evolucionar como seres humanos simplemente. Y si yo soy yo, tú eres tú, y venimos de lo mismo, pues somos lo mismo de alguna manera. Entonces, ¿por qué te voy a querer hacer daño, ¿no? Estas son cosas en las que todas las civilizaciones, en todas las religiones siempre se habla, ¿no? De ese amor universal, ¿no? Entonces, bueno, son lugares Los templos son lugares atemporales, ¿no? Veis aquí estas líneas, esto es en los alineamientos de Karnak, estos son dibujos de personas que he ido encontrando con los años en libros, de líneas energéticas que recorren estos lugares. Esto es Kermarió, exactamente un menhir de 4 metros caída de altura. Bueno, entonces, lo que os decía, todo lo que estoy hablando son experiencias directas. No os voy a contar nada que he leído ni en libros, he leído muchos libros, cientos de libros, no enteros todos, pero bueno, cachitos. Toda mi vida he pasado siempre rodeado de libros de este tipo de cosas, pero no he venido a contaros lo que he leído o lo que me gusta, sino la experiencia que he tenido, ¿no? La experiencia directa, porque si no, pues ya os remitiría a leeros estos libros, mirar en internet, es muy fácil investigar en internet y ya lo tenéis. Pero la experiencia directa es la que realmente os dice alguien que os mira a los ojos, ¿no? Os puede decir, a mí me ha pasado esto, yo he sentido esto y mi experiencia en todos estos sitios al final es esta, ¿no?